Si tú quieres que te toque, toque. Si tú quieres que te toque, toque. Si tú quieres que te toque. Aprender.